Buenos días, gracias por atendernos. Ya tuvieron la reunión de labor parlamentaria para el inicio de la sesión. Sí, recién terminamos la labor parlamentaria. Bueno, buen día a ustedes, a toda la audiencia. Es un gusto estar con ustedes. Sí, terminamos la labor parlamentaria, se habló lo formal, que corresponde a la sesión preparatoria, designación de autoridades de la Cámara. Nosotros vamos a ratificar la vicepresidencia segunda para Martín Perón Garay. Y ellos ratifican a Alicia Mayoral para vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa. Bueno, y después vamos con lo formal, escuchar la palabra del gobernador, ansioso a ver qué nos dice, qué mensaje nuevo de esperanzador nos puede traer el gobernador para los panteanos. Si no hablamos fuera del micrófono, un año difícil para la provincia. Un año muy difícil para la provincia. Por la situación del campo, la crisis que está sufriendo el campo, entre la sequía, los incendios, la inundación anterior, que fue todo perjudicial para las cosechas. Realmente esto es perjudicial enormemente para La Pampa, que depende casi exclusivamente de la producción agropecuaria. Así que, por lo tanto, veo un año muy difícil. Y también lo veo difícil con respecto al futuro de la provincia de La Pampa por la mala relación que tiene el gobernador con el presidente Macri, cosa que esta mala relación perjudica a todos los pampeanos. Creo que el gobernador debería de rever esta situación y recomponer relaciones, porque esto va en desmedro y en perjuicio absolutamente de todo el pueblo pampeano. Así que, por lo tanto, esperemos que el gobernador nos deje un mensaje de esperanza, de consenso, de construir en conjunto aquel acuerdo que hizo conmigo fin del año pasado, en donde nos íbamos a reunir mensualmente para tratar políticas de Estado, para ver seguimiento de las políticas de la provincia que se concreten, y nosotros la buena predisposición para seguir acompañando al gobierno para que al gobierno le vaya bien, porque en definitiva tiene que irle bien para que le vaya bien a los pampeanos. Pero bueno, convengamos que no soy tan optimista, pero bueno, tengo la esperanza de que a lo mejor pueda hacer. Días atrás el radicalismo estuvo acompañando a la intendenta de Relicó, en General Pico, cuando fue formalizada por dos causas, una relacionada con la ley orgánica de municipalidades. Desde el radicalismo van a impulsar una modificación de un artículo de la ley, que es esta que debe pedir autorización el intendente al gobernador provincial para hacer gestiones con Nación. ¿Van a impulsar la discusión sobre el cambio de ese artículo? Ya lo tenemos presentado el año pasado, la modificación del artículo, para que no necesite los intendentes tener que pedir autorización al gobierno provincial. Que se respete lo que dice la Constitución provincial, que las municipalidades tienen autonomía, porque si no tienen autonomía, renga. O sea, con esta ley lo quieren tener prisionado a los intendentes, que tengan que pedir autorización para cada vez que consiguen un fondo específico de Nación para su pueblo. Esto lo que pone de manifiesto que el gobernador, con esta denuncia que ha hecho contra la intendenta Lercari, ha priorizado su poder político para tener sometido a los intendentes, tenerlos asustados con estas amenazas, a los efectos que ninguno se anime a pedir a la Nación ningún fondo para su pueblo. Y esto va en desmedro, en perjuicio de todos los pampeanos, para cada uno de los pueblos de la provincia. Entonces no debería ser esto, no debería ocurrir estas cosas. El gobernador tiene que empezar con espíritu de grandeza. Espero que recapacite y que dé marcha atrás con este tipo de actitudes, porque es nefasto pensar que una provincia se vea perjudicada en lo que pueda conseguir el gobierno nacional por solo capricho del gobierno de la provincia de La Pampa. Ya el gobierno de Relicó se ha perdido 1,5 millones de pesos que le habían dado para recomponer una plaza por solo hecho que el gobernador no le autorizó esos fondos. Así que esto lo que hace es perjudicar al pueblo de Relicó. Así que esperemos que estas cosas se vayan limando y se vayan recomponiendo. Este es un año que no es electoral, ojalá sirva para que sea de pasividad, que sea de construcción. Eso es lo que bregamos nosotros. Hace un año que está presentado, nunca los diputados del oficialismo quisieron tratarlo. ¿Han intentado ustedes hablar con ellos para que se trate? No, todavía no hemos insistido, vamos a insistir fuertemente este año, con que después presentado sobre fines del año pasado, y bueno, la comisión se reunió poco y no se quiso tratar, no hubo consenso para poder tratar este tema. Pero creemos que es necesario, aunque convengamos que somos pesimistas. Si no, acá el PJ en esta legislatura, si no tiene la luz verde del Ejecutivo Provincial, no hace absolutamente nada. Así que esperemos que el gobernador recapacite y que podamos modificar este artículo. Bueno, la última más con la política del radicalismo. ¿Se apuró McAllister en largar su candidatura a gobernador? ¿Cómo lo toman desde el radicalismo, que es una de las partes de Cambiemos? Sí, absolutamente. Creo que no son tiempos de hablar de candidaturas. Creo que es tiempo construir y trabajar en conjunto. El PRO tiene que empezar a trabajar en conjunto con el radicalismo si quiere construir un futuro gobierno para esta provincia. Y después hablemos de candidatura. Me parece que es apresurado, que es un poco como sacar ventaja, pero creo que esto no beneficia a ninguno de los dos partidos, ni al PRO, ni tampoco al radicalismo, de entrar a hablar ahora de candidaturas cuando falta un año largo para las elecciones del año 2019. Así que, por lo tanto, creo que ha sido imprudente, pero bueno, lo seguiremos conversando. Se está conversando de construir la mesa de Cambiemos la Provincia, han venido a tener algunas conversaciones con nosotros para hacer un interbloque o por lo menos trabajar en conjunto. Esperemos que este enunciado, en base desde el PRO, se concreten en los hechos. Cuando veamos los hechos, podemos construir en conjunto. Nosotros siempre tenemos la buena predisposición desde el primer día que llegamos juntos a esta legislatura, que los invitamos a compartir el bloque con nosotros. Ricardo, muchas gracias. A ustedes, un gusto, gracias. Bueno, Ricardo Concilio, el presidente del bloque de UCR y FEPAM, hablando de...